tipo baby girl, Alexa Ferrari. We going to Hollywood in this one, y'all. Hollywood, baby. This is some Zion. Hoy que te vuelvo a ver es algo que nunca pensé, y nunca imaginé. Y ahora te encuentro, te juro que no te dejaré, y no te olvidaré. Te confieso que yo también.